Este es el combo que no se deja. True DNA junto a Ñengo Flow, Nick Stone. Orientando los farfulleros, ¿ok? Sé que te molesta verme brillar, pero lamentablemente para mí me lo tienes que mamar. De arrabo acá, ¿ok? Dice: tengo al enemigo mamando hace rato. Hace rato sé que le molesta verme brillar. Borrarte la cara me da igual. Matarte a mediodía, sangre fría me da igual. Ajá. Que tengo al enemigo mamando hace rato. Hace rato sé que le molesta verme brillar. Borrarte la cara me da igual. Borrarte la mierda a mediodía me da igual. Así me da que igual. Dime que no especulamos. Pues quién diría que estamos comiendo banco. En otras palabras, no jugamos. Ni con la emergencia puesta nosotros paramos. Están corriendo como en el maratón de Cuamo. Ya saben lo que estamos, no faranduleamos. No están moviendo pesos, solo son un par de gramos. Estamos, nos dan abasto, los aplasto hasta el hecho de pasto. Esa tierra que produce ya le está saliendo el pasto. Somos los más notorios en el laboratorio. Un 16 opaca todo en su repertorio. Que hagan los preparatorios para el velorio. Que la lírica esté en diabla como el purgatorio. Demonio, estás a lo loco como manicomio. Vociferando, predicando falso testimonio. Que se alineen o los casos como un matrimonio. Dile que se amuelen las espuelas como San Antonio. Tengo al enemigo mamando hace rato. Sé que le molesta verme brillar. Borrarte la cara me da igual. Matarte a mediodía, sangre fría me da igual. Y es que tengo al enemigo. Este es mi mixtape, el combo que no se deja. Orientando los lechones, ¿ok? Tu boca te compromete. Tus dientes van a ser testigos de ver un AK-47 perforar tus intestinos. Te gusta la trino, el Spify y los desmantela. Los deja sangrando por la boca y cagando la tela. Yo me busco un billete de lo blanco y de la grama. Yo rapeo por mis panas, tiro un corte y me lo mama. Es más, pa' que te enteres, yo rapeo por Puerto Rico. Que tú eres un lechón. Tú eres lechón y pico. Dile que en Bayamones hay matones con cojones. Dile que están matando a los que están guillos de cabrones. También mi socio dile que bregaron bien ratones. Que mis rifles no obedecen, que son bien jaquetones. Tengo al enemigo mamando hace rato. Sé que le molesta verme brillar. Borrarte la cara me da igual. Matarte a mediodía, sangre fría me da igual. Y es que tengo al enemigo. Ñengo Flow, True DNA, Nick Stone. Oye, bebé, cabrón, me quedé esperando y no llegaste, pero vamos a hacer otra por ley. Ya tú sabes, Double Die Music, el combo que no se deja, yay. Seguimos encendidos, sincero, para Nueva York, desde Puerto Rico, ok, Valencia, Puerto Rico. El combo que no se deja. Tengo al enemigo mamando hace rato. Y es que tengo al enemigo mamando hace rato. Ponte bruto, pelagato, pa' yo hacerte un garabato.